A este le llama desde la orilla y le dice: ¿tienes algo que comer? Sabe Dios que tienes hambre, que tu fe es poca, que está débil y que, cansado de la vida, de luchar por el pan de cada día, necesitas reponer fuerzas en la Eucaristía. Come el pan de la vida eterna. Bebe el vino del sacrificio perfecto de Jesús para salvación del mundo, de ti mismo. Alégrate en la mesa de la Iglesia Católica. Haz fiesta en tu corazón, sabiendo que Dios no te abandona, sino que te llama para que pesques y tengas de qué comer, de qué alimentarte, para saciarte y vivir para vivir. Dios está contento de ti y sale a tu encuentro, y permite que le digas que no tienes que comer, para que, en respuesta a tus penas y fatigas, Él, Dios mismo, te dé. Confía en Dios. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.